Sonsani en el vientre de la vaca. Sonsani, el conejo, había encontrado la manera de conseguir buena carne. En las praderas próximas al pueblo de los Fulbes pastaban las vacas. Sonsani se metía por detrás en sus intestinos y cortaba de la carne mejor y más sabrosa. Luego salía por el mismo sitio y se llevaba a casa magníficos manjares. En esas operaciones se cuidaba mucho de no morder el corazón, los riñones ni el hígado. Emprendía a menudo estas excursiones, y así sucedía que su mujer y sus hijos andaban gordos y lozanos hasta el punto de llamar la atención a los demás animales. La mujer de Suruku, el chacal, que vivía cerca de la casa de Sonsani, el conejo, quiso un día averiguar qué clase de comida era la que tomaba esa familia. Se fue hacia allá una tarde a la hora de cenar y le pidió a la señora Sonsani un poco de fuego. Husmeó por ahí y notó que del puchero que estaba puesto al fuego salió un olor muy apetitoso. Se llevó el fuego que la señora Sonsani le dio, pero cuando hubo andado un rato, sopló hasta apagarlo y volvió a pedir fuego por segunda vez. Repitió varias veces esta maniobra hasta que Sonsani llegó a casa y su mujer le sirvió de comer. Entonces se quedó un rato de conversación con él y lo puso así en el caso de ofrecerle un poco de comida. Con la comida y el fuego volvió a su casa y le dijo a su marido: «Esta es la excelente comida que toma a diario Sonsani. Así están de gordos y lozanos él y los suyos. Mira a ver si averiguas cómo la consigue». Suruku la probó, la halló excelente y enseguida se fue a ver a Sonsani y le preguntó: «Dime, ¿dónde se encuentra eso que comes para que yo pueda también obtenerlo?». «Es muy difícil», dijo Sonsani. «Pues vamos juntos», arguyó Suruku. «Bien, iremos mañana temprano», dijo al fin Sonsani. «Saldremos cuando los gallos canten». Suruku dijo: «Me parece bien». Suruku se fue a su casa y golpeó a sus gallos para que cantasen. Salió corriendo, despertó a Sonsani. «Vamos, que ya cantan los gallos», gritó. «No amaneció todavía», dijo Sonsani. «Espera hasta que el sol pinte de rojo el cielo». Suruku salió, amontonó la leña que tenía en su casa y le prendió fuego. El fuego produjo un gran resplandor. Volvió a casa de Sonsani, lo despertó y dijo: «Vamos, el cielo está pintado de rojo». «Todavía no amaneció», protestó el conejo Sonsani. «Espera a que sea de día. Voy a tirar una aguja en aquel montón de paja. Búscala, cuando la hayas encontrado, podremos irnos». Suruku buscó la aguja, y como era difícil encontrarla, no la encontró hasta aparecer la luz del día. Cuando la halló, se la llevó a Sonsani y éste le dijo: «Está bien, podemos irnos». Sonsani se dirigió con Suruku a la pradera junto al arroyo, en donde pastaban las vacas de los Fulbes, y dijo a su compañero: «Ahora vamos a meternos dentro de una vaca. Entraremos por detrás, y una vez dentro podremos cortar toda la buena carne que queramos, pero sin morder el corazón, el hígado ni los riñones, porque entonces se moriría la vaca y no podríamos salir». «Bien, así lo haremos», dijo Suruku. Se metieron adentro, pero apenas se encontró en el interior, Suruku cortó enseguida el corazón, el hígado y los riñones. La vaca cayó muerta. Lleno de miedo, Suruku se refugió en el estómago, mientras Sonsani el conejo se escabullía en las tripas. Al cabo de algún tiempo vinieron los hombres y vieron la vaca muerta. La desollaron y se pusieron a abrirla. Cuando cortaron el vientre y sacaron lo de adentro, separaron las tripas donde se había refugiado Sonsani y las tiraron al arroyo, porque no comen las tripas. Sonsani el conejo salió corriendo y exclamó: «Oh, me han llenado de porquerías mientras estaba aquí tranquilamente. Ensuciaron mis vestidos de arriba a abajo». Los hombres dijeron: «Perdónanos, pero la porquería salió de las tripas de una vaca que hemos tirado». «Ah, con que me piden perdón. Yo no gano nada con eso», dijo Sonsani. «Bueno, ven acá y te daremos carne», ofrecieron los hombres. Sonsani se lavó en el arroyo y se sentó con los hombres. «Ya que son buena gente y me dan carne», les dijo el conejo, «diré lo que ha pasado aquí. Estando yo ahí, vi que Suruku, el chacal, se metía dentro de la vaca y que ésta caía enseguida al suelo. Seguramente se escondió en el estómago. Atrápenlo y golpéenlo hasta que se muera. Así lo hicieron los hombres, y cuando lo habían golpeado a su gusto, dijo Sonsani, «Esperen, voy a ver si está muerto». Cortó un trozo de buena piel, lo puso sobre el estómago y dijo, «Suruku, ¿vives todavía?». Suruku gruñó. Sonsani dijo, «Sigan golpeando». Esto se repitió varias veces hasta que al fin Suruku dejó de vivir. Ya no se lo oía. Luego abrieron el estómago y hallaron a Suruku, y los hombres dijeron, «Tenías razón». Luego le dieron un gran trozo de carne y la cabeza de la vaca. Sonsani tomó la cabeza y la puso sobre un pantano, de manera que el corte estaba metido en el fango y los ojos y cuernos miraban al cielo. Pasó por allí Nekere, la ardilla. Sonsani le dijo, «Métete en mi saco y muévete dentro para que pueda decir que es una cosa encantada. Te pagaré bien». Nekere se mostró conforme y se metió en el saco. Entonces Sonsani se sentó junto a la cabeza de la vaca. Pasaban por el camino algunos diula, vendedores ambulantes. Sonsani les dijo, «La vaca del rey se ha caído en el pantano. ¿Quieren sacarla?». «Con mucho gusto», respondieron los vendedores. Tiraron de ella y sacaron la cabeza. «¡Han cortado la cabeza de la vaca del rey!», exclamó el conejo Sonsani. «¡Oh, qué va a decir el rey!». Los vendedores se asustaron mucho. «¿Y qué podríamos hacer?», preguntaron. «Es una cosa difícil», repuso el conejo, «pero yo traigo en este saco muy buenas artes de encantamiento. Si me pagan bien, lo arreglaré todo». Los vendedores dijeron, «Te daremos mucha sal». Los vendedores le dieron media carga de sal y siguieron su camino. Nekere salió del saco. «Ahora págame», dijo, «reparte conmigo la sal». Sonsani le dio apenas un poco. «Dame más», reclamó Nekere. «Ya te pagaré después», dijo Sonsani. «Está bien», repuso Nekere. «Voy a buscar a los vendedores y les voy a contar lo que hiciste». Nekere echó a correr detrás de los vendedores, pero Sonsani empezó a gritar. «¡Oh, vendedores, se me escapa mi Nekere! ¡Péguenle hasta que muera!». Los vendedores tomaron sus látigos y pegaron a Nekere. Al fin Nekere murió. Un vendedor se la llevó a Sonsani. Sonsani dijo, «Muchas gracias». Los vendedores siguieron su camino. Sonsani tomó la carne, la sal y el cadáver de Nekere y se fue con el botín a su casa.